Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Positiva, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de la producción de este programa a través de los 940 amplitud modulada, así como también en la www.radiocce.com. Un abrazo gigante a todos los oyentes que nos acompañan en la Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Y a nuestros amigos y amigas que se encuentran conectados a través del Facebook, les mando un abrazo así, pero bien grande, de oso, como se dice, porque nosotros en este instante vamos a tener invitados especiales. Nos estaremos conectando vía WhatsApp con España. Ahí está un directo amigo que nos sigue siempre a través de las redes sociales. Es músico, es ecuatoriano, se llama Eddie Garzón. También estará con nosotros en breves minutos Liuba María Evia. Se considera esta damita el emblema de la nueva trova cubana que se presentará aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Así que no se separe porque nosotros estaremos con importante información sobre la nueva trova y también sobre el trabajo que realizan los ecuatorianos en el exterior. Pero ¿qué les parece si nos vamos como siempre ya con nuestra reflexión que dice lo siguiente? ¿En alguna ocasión se ha hecho la pregunta que podemos vivir como las flores? ¿O de pronto quiere ser usted una flor de ese color favorito que le encanta? Bueno, yo le he traído esta siguiente reflexión que dice, vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro. Pues vive como las flores, advirtió este maestro, este personaje que le hizo esta pregunta. ¿Y cómo es vivir como las flores? Preguntó el discípulo. Aquí yo hago un paréntesis y le digo a usted, ¿cómo será vivir como las flores? ¿Ah? ¿Ya tiene la respuesta? Le vamos a contar lo que le dijo el maestro a este personaje. Pon atención en esas flores. Mire, recuerde lo que usted tiene a su alrededor, de pronto rosas, margaritas, tulipanes. ¿Qué tipo de flores son las que usted tiene? Bueno, miren ustedes que ya miraron esas flores con atención y continuó el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Atraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos, el color hermoso que tienen esas flores, y miren ustedes, además de esa frescura, ¿qué? El perfume que pueden tener estas rosas, la favorita, la que a usted le encante. Y bueno, ¿ya tiene usted la reflexión? Nosotros compartimos la que dice aquí: es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita entonces la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Y claro, viene aquí entonces esa respuesta. Usted ya la tiene, segurísimo, ¿verdad que sí? Pues a mí me alegra muchísimo saber que a veces hay cosas malas en el transcurso de la vida, pero que de nosotros depende verlas florecer del color y de la forma o de la calidad que usted quiera. Autoestima arriba, mis amigos y mis amigas, todos, en todo el país, en el mundo, porque eso es lo que necesitamos para nosotros poder continuar día a día con esas tareas a las que estamos invitados a realizarlas, y con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, ¿cierto? Bueno, el abrazo gigante para todos los que están con usted. Recuerde, sonreír, que la vida es maravillosa, como el color de las flores y como el perfume de las flores. Muy bien, ya ahí está ese abrazo. Aquí en los estudios de la radio también abrazamos absolutamente a todos, a nuestros compañeros, a Andrés, a Wilmer, que está con nosotros, a Patricia Robalino también, y bueno, a quienes nos visitan desde Cuba, que también ya están aquí en los estudios de la radio para en segundos estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si ahora les acompaño con música? Acá hay un tema musical que lo hemos traído, lleva por título A mi padre. Lo interpreta Julio Jaramillo Jr., es decir, el hijo de Julio Jaramillo, es de Osvaldo Hipólito Jaramillo Sánchez. Así que con esto vamos entonces a disfrutar de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que está pensado junto a usted. He cantado en mil voces diferentes, inquietudes del amor, quejas del alma. Si he vibrado ante el dolor, busqué la frente, rindiendo el corazón envuelto en llamas. Si lo hago esa luz que tú elegiste, por esposa y compañera de tu amor. ¿Cómo olvidarme de ti, padre, si fuiste bucle guía de mi corazón? Con el cariño de un hijo bueno, oh padre, yo en tu nombre me arrodillo. Si con un gesto me robaste el sueño, tu amor me lo dio todo en el cariño. Voces lejanas, niñez, padre querido, de ayer me arrinconé para gemir. De hombre a hombre, papá, yo te bendigo. Perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó para morir. Yo no quiero tocar el sentimiento de esos hijos que a sus padres abandonan. Solo quiero cantar como los vientos, decirle al corazón de eso que ignora, que es más bello cuidar al ser querido bajo el techo paterno en dulce amor, que regresar y llorar porque ese amigo sin nuestro beso y una mustia color. Con el cariño y un hijo bueno, oh padre, yo en tu nombre me arrodillo. todo en el cariño. Voces lejanas, niñez, padre querido, que ayer me arrinconé para gemir. De hombre a hombre, papá, yo te bendigo, perdí en el mundo mi mejor amigo, cuando tu pecho me abrazó. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros nos vamos con nuestra invitada, Liuba María Hevia. Es un emblema de la nueva trova cubana que se presentará aquí en Quito, Ecuador. La cantautora cubana es integrante de una nueva figura, digamos así, la nueva trova de su país, y además embajadora de buena voluntad de la UNICEF. Estará, como les habíamos mencionado, aquí en algunos conciertos en nuestro país este 25 y 27 de noviembre en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Liuba, gracias por estar con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, un espacio dedicado a la música ecuatoriana. Pues encantada, feliz de estar acá, casi respirando. Enterándome de este país ya, digamos que en la vida real, porque yo con mis sueños he viajado aquí a través de la obra de grandes artistas, particularmente, por ejemplo, de la obra de Guayasamín. O sea que estoy feliz de estar aquí y, bueno, espero que sea una jornada linda para nosotros. ¿Primera vez en Ecuador? Primera vez en Ecuador, increíblemente, luego de 33 años de carrera. En varias ocasiones existía la posibilidad de venir y a veces un par de veces se postergó y felizmente ya estamos aquí y estoy muy contenta. ¿Ecuador era igual como lo pintó en su sueño? Bueno, yo no he visto demasiado, pero me ha bastado, por ejemplo, estar con Berenice Guayasamín ayer, compartir con ella, que ha sido, digamos, que el ángel conductor para que este sueño se realizara. Es con quien llegamos al centro, llegamos acá, y se reorganizó y se fue gestando este proyecto, de manera que he recibido son las mejores energías. Usted ha sido considerada como una de las damas que está desbordando con la nueva trova de su país. Bueno, sí, Cuba es un país de trovadores, y dentro de esos trovadores hay damas que hacen música, que hacen canciones. Soy una más dentro de un grupo de trovadoras que hay, y una mujer que ha tenido el privilegio de trabajar con grandes trovadores que adoro, y que para quererlos no tenía que trabajar con ellos, pero además la vida me dio la oportunidad de compartir con ellos. Por ejemplo, puedo decir Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela, un grupo de personas que son muy importantes para mí, que han sido importantes en mi formación, como es el caso de Amaury Pérez también, de personas que yo quiero mucho, Vicente Feliú, Omar Aportuondo, en fin, personas con las que yo he compartido escenario y mi trabajo también discográfico, y que me honra mucho poder haber sido una alumna que escuchó esa música desde niña. ¿Cómo debemos conceptualizar o mirar la nueva trova? La nueva trova tiene muchos matices. Es una canción que habla de un poco de todo, de lo social, de lo personal, del mundo, de la vida. En mi caso en particular me gusta trabajar esos temas, pero musicalmente me implico un poco más en lo que es la música cubana. Mi canción está constantemente comprometida con lo que es la habanera, por ejemplo, el son, la guajira, que es la música del campo. Y por ahí va más o menos el trabajo que yo suelo hacer. Además de también enfocarme al trabajo social, el trabajo y al trabajo para los niños, que siempre me ha cautivado, me ha llamado la atención, porque también te da la posibilidad de ser útil en lo que haces, ¿no? Yo pienso que hay pocas cosas más importantes y más grandes para un creador que esa sensación de utilidad en su creación. ¿Por qué la guajira, el son? Porque es lo que escuché desde niña, porque es lo riquísimo de la música cubana, y porque la canción de trova no tiene necesariamente que ser solamente libremente una canción, puede estar perfectamente un instrumento folclórico en ella, ¿por qué no? y puede estar una guitarra eléctrica también, ¿por qué no? Y esos son experimentos y fusiones que nosotros hemos hecho durante años, en ya unos 14 discos que hemos grabado. Yo los he diferenciado todos de manera muy particular y he trabajado con instrumentos fabulosos, folclóricos nuestros, como es por ejemplo el tres del laúd, pero también ha estado el violín, ha estado el cello, ha estado una guitarra eléctrica, ha estado las percusiones. O sea, el hecho de... es muy rico poder hacer este tipo de trabajo en Cuba, por ejemplo, porque también tienes la posibilidad de estar con jóvenes graduados de las escuelas de arte que tienen mucho conocimiento y posibilidades de ponerle a tu música también su sello, ¿no? Y traer su imaginación. Liuba, nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano habíamos estado comentando respecto de la música, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecerla en las generaciones que estamos actualmente y las venideras? Y uno de los criterios era, de alguna forma, que la mayor fortaleza de cada una de las músicas de los países es la familia, es decir, los padres, que han hecho escuchar a sus hijos. Y ahora a nosotros nos gustaría ver el criterio de Liuba cuando usted dice, es la música que escuché desde pequeña. ¿Significa qué? ¿Que estuvo con sus padres? Claro, mi mamá, una mujer que amaba la música, melómana, que siempre estaba escuchando la radio, que lo mismo me hacía escuchar música clásica, que música popular, tradicional, que me llevaba al teatro, que me llevaba a escuchar conciertos, a ver el Teatro Guiñol, donde se ofrecían clásicos del teatro cubano, trabajos de títeres. Yo pienso que la infancia es lo más importante y que las personas deben ofrecer lo mejor a sus hijos. No pueden dejar en los medios de difusión esa responsabilidad. Yo creo que es una manera también de amar, esa forma de educar a partir de lo que más, de lo entrañable, de lo que te regalaron a ti tus padres, ofrecérselo a tus hijos. Si no, la música y la historia de los países va muriendo, porque va cayendo entonces en manos de las transnacionales que difunden lo que a ellos les resulta económicamente interesante o favorable, y se va quedando la historia, nos vamos convirtiendo en lo mismo todos, nos vamos pareciendo tanto que no somos nada. Entonces yo creo que la cosa está en que los padres tengan esa responsabilidad de siempre, de ofrecerle a sus hijos lo mejor. Y que los hijos sepan que además de que están escuchando lo que les toque en su entorno social, también existe, por suerte, esta otra música que es su historia, que es sus abuelos, que es sus padres, y que es realmente su cultura y su país. Vamos nosotros en este instante a compartir algo de nuestra invitada Liuba María Hevia, con la venia de todos y cada uno de quienes nos acompañan en los diferentes medios, en horas de la tarde, la noche, la madrugada. En esa hora, para nosotros, que es un buen momento para disfrutar de la música, y también a nuestros amigos que se encuentran a través de las redes sociales. ¿Qué canción tenemos lista nosotros en este instante? Vamos a... Tantas vidas. A tantas vidas. Tantas vidas. Tantas este vidas. Tema, pues, dar un antecedente. Sí, tantas vidas es eso, un mirar atrás, desde los años. Yo nací en el año 64, tuve la dicha de escuchar muy buena música latinoamericana, tuve la dicha de escuchar el nacimiento de la nueva trova cubana, tuve la dicha de escuchar música tradicional, música clásica, tuve la dicha de escuchar todo esto, y así te estoy también reforzando el tema que tratamos antes. Todo eso se lo debo a mis padres. Vamos entonces con Tantas Vidas. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más de una señal. No le temo a su implacable flecha universal. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor de siempre regresar. Y porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riego que hace camino al andar. He dormido sobre el lecho claro del amor, despertándome en la oscuridad de la aflicción. Desterrada de la infancia, perdí mi estación, regresando en otro tiempo, en otra dimensión. Gracias doy al signo de mi madre por asumir el mundo, por crecer, por su herencia de luz, por su instinto de fe. Y gracias pues, lo digo sin alarde, que nada puede más que la verdad, que ennoblece el camino a la felicidad. He vivido tantos sueños que a veces no sé si me alcanzan las canciones para agradecer. He tenido más de lo que di y de cuánto sé, estrenando tantas vidas. Cuando te mire, gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor, de siempre regresar. Y porque nunca es demasiado tarde, vivir es mucho más que respirar, un dulce riego que hace camino al andar. Veo el tiempo como un niño que pregunta a Dios cómo se mueve la cuerda humana del reloj. Voy creciendo apenas como hija de la mar, muy ligera de equipaje para retornar. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás, cuando miro atrás. La vida que brota de un muerto, la vida que no se murió. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto miro atrás. Aquí en la vida, camarada, te da y te quita y te va. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto miro atrás. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento, dale fundamento a tus sentimientos. Esta vida loca, loca que me apura, cómo no morirme en esta locura. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Pero si me van a elegir, la del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando miro atrás. Así es la vida, Rubén Blades, te da y te quita, lo sé, y tú lo sabes. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando. De vez en cuando, de vez en cuando, la vida, Joan Manuel, también toma conmigo café. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuando me la vida en exceso, la vida de un beso, la vida me ha hecho canción. Que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás, cuando miro atrás. Estamos ya de regreso y les recordamos a ustedes que comparte Liuba María Hevia, emblema de la nueva trova cubana que visita Ecuador y presentará dos conciertos este 25 y 27 de noviembre próximo. Así que todos están cordialmente invitados para disfrutar de esta propuesta que de alguna forma nos inyecta energía y nos da lecciones de vida. Liuba, usted ha viajado por diferentes países, sé que ha estado en otros territorios compartiendo también esta música. ¿Cómo mira usted el recibimiento de la nueva trova latinoamericana? Es algo que suele respetarse mucho, que ha sido un idioma de fe, de amor, y que ha creado expectativas históricas. Yo creo que sí, que ha sido una carta de presentación, un honor y una manera de ser bienvenidos todos los que hacemos música de autor. ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud, en este caso ecuatoriana, de valorar la música de cada uno de los países y también permitir que a nuestros oídos pueda llegar músicas como esta. Bueno, el hecho de valorarnos a nosotros, de valorar nuestra historia, es precisamente ir a la raíz. Yo creo que en la raíz está todo, ¿no? Y saliendo de esa esencia, sabemos quiénes somos. Somos más felices, somos más ricos en espíritu y podemos disfrutar más lo que se va creando. No solo me refiero a los artistas, sino a la gente para oír, ¿no? El hecho de no permitir que ocurra la vida sin sorprendernos con las cosas que son realmente nuestras y que han salido de nuestra imaginación y de nuestra historia real. Ahora, ¿qué se llevará de Ecuador? Bueno, yo estoy muy enamorada de este país, yo vengo feliz, ya les decía, ayer tuve un encuentro con Berenice Guayasamín, que es quien nos hizo posible este... Voy a tener, de hecho, una presentación de despedida en la Fundación Guayasamín, y a ella le debo el hecho de estar acá, bueno, además del apoyo, por supuesto, de la Casa de la Cultura, que ella fue quien nos dio este enlace, digamos. Pero ¿qué me voy a llevar? Me imagino que sorpresas que no sé ahora mismo describir, porque todo va a ocurrir en el escenario. En el escenario ocurre un espectáculo no solamente desde el público hasta el escenario, sino del escenario, no solo del escenario al público, sino del público al escenario. Lo que pasa es que es un espectáculo que nos privilegia a los que estamos en el escenario y que solo lo vemos nosotros. ¿Cuál será el repertorio de este 25 y 27? Bueno, el 27 es el 25, o sea, mañana, les propongo que se acerquen al Teatro Demetrio Aguilera a las 8 de la noche. Vamos a hacer un recorrido por todo nuestro trabajo, digamos que los temas emblemáticos de nuestra carrera. Va a estar presente la canción de autor que hacemos, temas conocidos, por ejemplo, como Ausencia, que grabamos la primera vez con Silvio Rodríguez, temas de los más conocidos de nuestro trabajo, más cercanos a la canción Guajira, por ejemplo, temas como Tu amor es el canto mío, ese tipo de canción más de campo, pero también está el son, está la canción tradicional cubana, siempre algo de la canción tradicional que me gusta traer, porque son joyas que realmente la gente no puede perderse, algo de la nueva trova cubana. A mí me honra haber sido heredera del trabajo de la creación de Silvio, de Pablo, haberlo escuchado de adolescente y de niña. También va a estar el tango, que es un género que nosotros trabajamos. Nosotros tuvimos el privilegio de hacer la primera antología de tangos que se hizo en Cuba, gracias a la oficina del historiador de la ciudad, Eusebio Leal, y vamos a hacer algo de esta antología. Hemos traído un espectáculo pensado con pantallas, con historias de imágenes de nuestro trabajo, los clips más trabajados en nuestra carrera, que hemos tenido la dicha de trabajar con grandes creadores, diseñadores y creadores cubanos jóvenes que son de vanguardia, que han hecho cosas maravillosas con nuestra música. Vamos a tener, por supuesto, también la canción infantil, una parte con la canción infantil muy especial, una suite que hemos preparado para los que tienen la dicha de saber escuchar la música creada para los niños. Va a ser un momento para mí muy especial del concierto. Y más o menos eso va a ser, ¿no? Un poco de lo que soy, ofreciendo un poquito de lo que somos en este espectáculo que se llama Tantas Vidas, precisamente porque es un recorrido por el trabajo que hemos hecho. Y el domingo 27 vamos a hacer un concierto para niños. Un concierto más pequeño ya, pero bueno, solamente con el trabajo infantil, que bueno, también se los recomiendo. Lo que pasa es que el espectáculo de mañana es un espectáculo, digamos, que más completo, porque está todo, un abanico, ¿no?, ofreciendo mucho, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Les recordamos entonces, amigos, amigas, que este 25 a partir de las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta estará Liuba María Evia desde Cuba para compartir pues todo este repertorio que nos ha manifestado en este instante, y el 27 concierto para niños a partir de las 10 de la mañana y que la entrada es libre. Agradecemos la presencia, Liuba, gracias por haber estado con nosotros y esperamos que se lleve un pedacito de Ecuador. Muchísimas gracias, un placer. Vamos a seguir nosotros con más música. Hay otro tema musical que lo tenemos nosotros ya para despedir a nuestra... ¿Perdón? Con los hilos de la luna. Ah, ya, perfecto. Una canción que dediqué a mi abuelo asturiano, una canción con un homenaje a los emigrantes. El tema emigrar siempre es un tema con mucha polémica mundial, y yo hago aquí un homenaje a los emigrantes, particularmente a los abuelos. Yo soy nieta de asturiano, mi abuelo es uno de esos españoles que viajó a América, y bueno, se quedó allá. Bueno, y entonces aprovechamos para que este tema también llegue hasta nuestros ecuatorianos que viven en el exterior y que por circunstancias de la vida pues les tocó de decir un hasta luego a nuestro país. Música.

Ah, primero de diciembre. Actualmente, nuestro compatriota se encuentra en España y nos va a regalar unos cuantos minutitos para conocer. Eddie, tú has sido uno de los seguidores del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y además haces música. Sí, un cordial saludo desde la distancia a la radio Casa de la Cultura, a usted Laurita Ríos, por ese apoyo a la cultura, a las raíces de nuestro Ecuador, ¿no? Estamos aquí agradecidos desde la distancia el apoyo, el seguimiento que han hecho a nuestra música ecuatoriana. Estamos difundiendo para todos ustedes con todo el sentimiento y el cariño desde la distancia. Eddie, en anteriores ocasiones habíamos hablado sobre uno de los ritmos que se escuchan aquí en nuestro país, como es el tinku, y ustedes también pues han hecho varias grabaciones al respecto. ¿Nos podrías comentar algo sobre este ritmo? Bueno, este ritmo tradicionalmente es original del país hermano de Bolivia, ¿no? Interpretado y creado por ellos, el ritmo es original de ellos, transmitido por medio de ese ritmo, pues una creación mía, la cual está sonando en nuestro país, en Ecuador, el tema que se llama Pérdidas que Lastima. Lo creamos compartiendo también, porque la música es para compartir. Todos los aborígenes, todos los géneros de música, tanto los ritmos como el tinku, el caporal, y claro, originalmente nuestro ritmo, el San Juanito, que tenemos ahí orgullosamente de nuestro país. Eddie, ¿tú en España te dedicas exclusivamente a hacer música o también realizas otra actividad? Sí, hacemos las dos partes, ¿no? El trabajo también existe aparte, y la música, la cultura, pues lo hacemos también por mantener nuestras raíces. Estamos haciendo las dos partes, son iguales, tanto trabajar como hacer la música, sí. ¿Cómo reciben la música de nuestro querido Ecuador en este país en el que estás residiendo? Bueno, aquí es muy acogido, la verdad, valoran nuestra cultura, nuestras raíces. Hemos dejado sembrando por todos los países, la mayoría europeos y en América también. Esta cultura se mantiene gracias a nosotros también que lo seguimos sembrando, ¿no? Manteniendo, porque claro, poco a poco se estaba quitando ya, se estaba yendo nuestras raíces, pues ahora estamos rescatando para el orgullo de nuestro país ecuatoriano. ¿Qué es lo que recomendarías, por ejemplo, tú a la juventud sobre la música? Nada, la juventud sobre la música, que lo mantengan, más que todo que lo disfruten, que se acuerden que tenemos unas raíces, que tenemos una cultura, que tenemos que cuidarla, ¿no? Más que todo disfrutar de ella, mantener todas esas tradiciones que tenemos, que se está yendo poco a poco, acogerlo de la mejor manera y más que todo compartir, disfrutar compartiendo, nunca competir. Eddie, y en este caso, ¿la música la aprendiste de joven o hay raíces musicales? Sí, tenemos raíces por medio de mi abuelito Alfonso Tito, que en paz descanse, el creador de una de las canciones que yo la canto, ¿no? Se llama El Chagra de los Nevados de Imbabura, es una creación de él. Él fue el camino, el inicio de nuestro rumbo musicalmente, el que nos ayudó a formarnos musicalmente, ¿no? Entonces agradecemos también a él, aunque nos mire desde el cielo, nos escuche. ¿Paterno o materno el abuelo? Materno. Abuelo materno. Bueno, nosotros sí. nos gustaría que... ¿Me la puedes repetir a la canción de tu abuelito? ¿La tienes grabada esa melodía? Sí, está grabado, está en YouTube en mi canal. Se llama El Chagra de los Nevados de Imbabura. Es un San Juanito a ritmo tradicional de nuestro país. Y cuando haces referencia a los nevados, ¿cuáles son específicamente? Específicamente, igual, o sea, es el nevado de Imbabura, ¿no? O sea, es el Imbabura, nuestro volcán. O sea, es eso, o sea, él se dedicó a eso, le creó por medio del amor también, el amor que tuvo ante mi abuelita, y lo hizo con todo el sentimiento, tanto para nuestra ciudad como para ella. ¿Qué instrumentos tocas? Hemos podido ver, por ejemplo, un rondador. El rondador es un instrumento original de nuestro país, de Ecuador, orgullosamente. Interpretamos también lo que es de la zampoña, lo que es una quena y un poquito de guitarra, charango. Bueno, hay que hacerlo de todo para hacer una buena fusión de música. Eddie, ¿tú tienes un canal en YouTube como Eddie Garzón? Sí, sí, sí. Ahí lo pueden ver todos los vídeos, los trabajos que se van haciendo poco a poco. Humildemente vamos siguiendo en este camino para la alegría de toda nuestra gente ecuatoriana y del mundo entero. ¿Cuántas canciones has grabado? Ahora mismo tenemos grabado casi 6 canciones originalmente mías y lo demás son recopilaciones de algunos grupos, pero que se van manteniendo comercialmente y vamos avanzando. Ahorita mismo estamos grabando para seguir en este camino de la música, que es lo más bonito que nos ha dado Dios. Eddie, ¿tú también eres parte del grupo Ayamara? Sí, hemos estado difundiendo con ellos hace unos 8 o 9 años, estuvimos con el grupo Ayamara. Hemos tenido una participación también con el grupo ecuatoriano de Ibarra, fue integrante del grupo Villamarca también, que se encuentra en Ibarra. Hemos compartido con muchas personas la música, que es lo importante, y ha sido una experiencia muy bonita. Eddie, a mí me da muchísimo gusto haber podido conversar contigo. Gracias por haber estado siempre pendiente de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y por hacer llegar tus creaciones y las que han sido parte de tu abuelo. Vale, yo soy muy agradecido por esta entrevista, por el apoyo que ustedes nos brindan y que sigamos difundiendo la música andina en todo el mundo y en nuestro país, Ecuador. Y quiero enviar un cordial saludo también a mi familia, a mi madre Lidia Tito, a mi padre Jorge Garzón y a toda la familia Tito Garzón desde la distancia, y a ustedes el agradecimiento muy grande y que sigan con sus éxitos, ¿no? Que tienen una buena difusión por aquí también. Te agradecemos infinitamente y nosotros vamos precisamente a escuchar la canción de tu abuelito con la agrupación que fuiste parte aquí en nuestro país. ¿Está bien? Muchas gracias y un gusto también para mí. Vamos entonces nosotros de inmediato, despidiendo a Eddie Garzón, y a escuchar esta melodía que es autoría de su abuelo. Que se buscó la chicarona, la guambita, a una mujer. pecho un ser noble y bien cabal, el ser valiente, soñador, sin igual. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy hemos escuchado diversidad de voces. Ahora quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Fernando Ron. Él es del grupo cultural y de integración que lleva su nombre y que está aquí para invitar a la ciudadanía de Quito a un concierto de música explicativa en homenaje a Quito, que se realizará el 25 de noviembre de 2016 a partir de las 18 horas en el Auditorio Hugo Alemán del Ministerio y que del municipio Hugo Alemán del municipio de Quito, ubicado en la calle García Moreno y Espejo, en el centro histórico. Fernando, habíamos tenido conocimiento, él ha hecho la publicación de algunas obras, entre ellas Su corazón siempre está para Quito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y a ver si es que nos comenta qué se abordará en este homenaje a Quito cuando hablamos de música explicativa. Claro, muy buenas tardes al distinguido público de Radio Casa de Cultura y a su señoría también. Realmente, pues bueno, hemos estado varias veces por aquí tratando de promover, de promocionar nuestra, en definitiva, nuestra filosofía, que es elevar el nivel cultural, educativo del pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra básica filosofía. Es un movimiento, es un grupo cultural reconocido por el Ministerio de Cultura hace unos 10 años posiblemente. Entonces, obviamente, pues una de las características nuestras ha sido la música, y les felicito por este programa bonito, Florilegios de la Música, ¿no?, de Cuando Nacional. Vale la pena, y Radio Casa Cultura ha venido pues laborando en este, sembrando también unos hitos muy importantes en la cultura nacional. Me parece excelente. Es justamente uno de los temas nuestros, de una de las áreas, porque tenemos otras también en el campo del... ¿Y qué debe saber la comunidad sobre la música? Bueno, sobre la música, que es una de las áreas nuestras, una de las aristas. Tenemos otras también, el ajedrez, libro leído, tenemos varias cosas más. Bueno, pues conocer dos cosas. La que en antes le hice una entrevista a un señor de España, me pareció muy interesante lo que él decía, ¿no? Fomentar nuestras raíces en la música nacional, nuestra, lo que tiene que ver con el área cultural. En la música tiene muchísimo, oye, desde época pre-incásica inclusive, ¿no? Con el famoso Yarabí, es que nació en esos tiempos, ¿no? El San Juanito, en fin, ritmos tradicionales, básicamente. Y en la colonia también se seguía practicando ese tipo de cosas. Y llegó en esta etapa, pues, la guitarra, básicamente. Vino a leer la música mestiza, que le llamamos, sobre todo el pasillo, que es el más significativo. Además, después del albazo, que es del alba, ¿no? No es que sea albazo o la copa, más bien es del alba, que se daba serenatas cuando venía la madrugada del albazo. Un ritmo muy alegre en nuestro medio. El pasillo, bueno, es el más significativo. Significa, pasillo significa paso pequeñito, paso chiquito. Y se bailaba inclusive antes así. Ahora, lastimosamente, se han perdido esas costumbres, qué pena, ¿no? Y es importante que la juventud tenga en mente, ¿no? Tenga esto de que tenemos una raíz, así como se dice, ¿no? Sí se puede con el fútbol, ¿no? Pero no solo es el fútbol, que es un deporte muy respetable, desde luego, ¿no? Pero también hay la música ecuatoriana, que a veces se la margina un poquitín. Y tiene maravillas, ¿no? Tendríamos que hablar un día íntegro sobre autores, compositores, autores e intérpretes de la música nacional. Pero por lo menos conocer lo que significa la belleza, como el señor de la entrevista dijo. Conservar nuestras raíces y también, evidentemente, disfrutar también, porque el arte es para disfrutarlo, en definitiva, es la estética, básicamente. Entonces, nuestro grupo justamente estamos organizando para el día de mañana, que usted tuvo la gentileza de leer esa invitación para todo el público de Quito, la entrada es libre, mañana 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón Hugo Alemán. Hugo Alemán era un poeta de Quito, ¿no? Uno de los coautores de la vasija de barro, Hugo Alemán. Lleva el nombre de él, este auditorio, un bonito auditorio, no muy grande, pero es muy bonito, con butacas inclusive, ahí en el Centro Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, ahí en el municipio antiguo, ¿no? Al lado de las bibliotecas que son ahora. Ahí es la presentación. En cuanto a lo que usted me preguntaba, al esquema de la presentación, va a haber un homenaje a Quito, ¿no? No solo música explicativa, que siempre lo hacemos, es nuestra característica. No solo nos presentamos, por ejemplo, primero el pasillo tal, segundo el bolero tal, no, vamos explicando de qué autores hay que privilegiar. A veces hemos conversado, a veces decimos, lindo que bailan el San Juanito, y a veces medio chumaditos, qué sé yo, el San Juanito, pobre corazón, pero poquísimos saben quién compuso. Se olviden de Guillermo Garzón Ubiri, el mismo chuyaquiteño, todo el mundo lo baila, pero hay que ver quién se inspiró, porque gracias a quién bailamos ese chuyaquiteño famoso que viene en Suiza, Quito, Alfredo Carpio, ¿no? En fin, y de esto hay muchas cosas más que vale conocer. Entonces hacemos música explicativa, además un homenaje a Quito, también va a haber una poesía, un homenaje a Quito, creo que es escrito por un venezolano, una cosa simpática, una compañera va a recitar. Y el resto, música. ¿Cuántos artistas más o menos tendrán en este? Prácticamente somos unos 10 artistas, ¿no? Más de la declamadora que le comentaba. Y el resto sí es música y música nacional, básicamente, y también de Quito, mejor dicho, preferentemente de Quito, y también música nacional. ¿Esto será mañana? Mañana sí, a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Hugo Alemán, que era en planta baja del antiguo municipio de Quito, pues, de la antigua alcaldía, perdón, Centro Cultural Metropolitano. Entonces estamos cursando las invitaciones con todo aprecio a la muy digna población. Doctor Fernando Ron, agradecemos a usted por esa gentileza de haberse dado cita a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y habernos hecho esta invitación para festejar a Quito, pues ustedes saben que ya se acercan el 6 de diciembre, se celebra las festividades de la Fundación de San Francisco de Quito y ya pueden ustedes ser parte de este gran encuentro musical a partir de las 18 horas. La entrada libre además. Vamos a despedirnos con una de las canciones que estarán dentro de este evento y que ha tenido la gentileza el doctor Ron de compartirla con nosotros. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias a Wilmer y a nuestro compañero Andrés Viracocha por habernos acompañado.